no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que hoy, que es un lindo feriado, que es un feriado largo, nos sirva para estar en familia, para estar contentos, para ponernos las pilas para lo que tenemos pendiente de hacer. Hoy es el día de la Inmaculada Concepción de María, así que está bueno que se le dé importancia a estas fechas. Es lindo que podamos compartir un día como hoy los católicos, donde revaloricemos, recordemos que este día fue elegido para que María llegue a nosotros, para que María nazca y para que María sea la madre de nuestro Salvador. Así que es un día muy, pero muy especial, y ojalá te sientas con renovadas energías, recurras a ella y le hagas una oración, le pidas con el corazón y con el alma, realmente por tu familia, por tu vida, por tu ayuda, por tu trabajo, por lo que sientas y por lo que necesites. Acá lo más importante es a cuál de sus representaciones creas. Es María en todas. Así que hoy sería bárbaro si le pones una oración a la Inmaculada Concepción de María, pero en todas, la Virgen Desatadora. De hecho, hoy va a haber una misa muy importante en la Desatadora, porque también es 8. Bueno, nada, lo que quieras, pero no dejes pasar este día sin ponerte bajo su manto, sin pedirle su protección y sin pedirle su amor. Bueno, vamos al ángel que nos va a acompañar en el día de hoy. Antes te digo que si quieres recibir un ángel y un mensaje en el programa de hoy, llamás al 47899014, 47899014. Esperen a ser atendidos, no dejen mensajes en el contestador porque no nos da el tiempo para tomarlos durante el programa. Así que insistan que van a poder entrar. Bueno, vamos al ángel del día de hoy. Uy, qué hermoso ángel. Bueno, todos son hermosos, pero este es algo especial. Es el ángel de la alegría. Nuestra vida puede estar repleta de alegría si lo logramos. Todo será más fácil. Si actuamos y vivimos en forma alegre, siempre seremos bien recibidos y valorados. ¿Creemos que no es fácil? Les propongo que lo intentemos, que nos aferremos a este ángel que prodiga alegría infinita a quienes lo convocan, contagia esa actitud positiva a quien se lo pida y trae a nuestra vida el brillo y el calor del sol. A quienes pidamos su asistencia, aún en los momentos de oscuridad, de dificultades cotidianas, nos hará ver el camino correcto, nos hará vibrar con armonía perfecta, nos hará cosquillas en el alma y el corazón, para facilitar primero nuestra predisposición a la sonrisa y después a la risa. La alegría es hermana de la fe. Quien está seguro de recibir, festeja. Por lo tanto, pidamos, sonriamos y permitamos sentir la alegría de saber que somos hijos de Dios. Podemos invocarlo diciendo: Ángel de la alegría, ven a mí, abrázame fuerte y hazme sentir tu vibración. Llena mi cuerpo y mi alma de una profunda alegría, de una profunda paz, que se instale en mí para siempre, que se instale la alegría infinita que me hará saber que estás conmigo. Gracias, ángel, mi alma ya está sonriendo. Ahora no quedan demasiadas excusas para estar tristes, deprimidos, angustiados. Solo hay que probar, cerrar los ojos, poner nuestras manos sobre nuestro corazón y sentir profundamente cada latido que vibra con la alegría de Dios en él. Que la alegría se instale para siempre en nuestras vidas. Y ahora le vamos a pedir a este ángel de la alegría que complete este mensaje con otro mensaje, con un mensaje para todos. Aquí estoy. Eres un triunfador en este camino. Desde este momento, las señales son claras. No dudes en seguirlas. La luz de Dios está en ella. ¿Y qué más puedo decirles, no? Ya está todo dicho con respecto a la alegría. Pero una de las cosas que no dice, y si hago una nueva edición que pronto la voy a tener que hacer, voy a corregir porque falta una frase. La alegría nos saca del mal humor, del enojo permanente. ¿Saben qué? Nos vamos amargando, nos vamos poniendo enojones, nos vamos poniendo criticones, nos vamos alejando cada día más de la luz. Porque cuando uno está criticando y cuando uno está enojado y cuando uno está oscurecido, sea por lo que sea, está en el plano de la lucha. Yo el sábado pasado di un taller que me encantó dar, que es el plano de la lucha. Lo voy a repetir porque realmente es un taller para realizarlo, es un taller para entender que muchas veces estamos luchando contra la corriente, ¿no? Estamos empujando el río, como es ese hermosísimo libro que de Barry Stevens, No empujes al río. Uno empuja al río a veces, y el río va por su propia naturaleza. Muchas veces estamos contracorriente, muchas veces estamos tratando de frenar nosotros solos todos los males del universo. Y cuando lo hacemos desde la alegría, desde la fe, desde la esperanza, dejamos el mal humor, dejamos el resentimiento, dejamos el enojo, la ira, la envidia, todo eso que nos convierte en personas enfermas, que nos convierte, son puntos de desequilibrio emocional que pasan a lo psicológico y pasan a lo físico. Entonces, estar enojados porque alguna cosa no está como nosotros queremos, estar angustiados, preocupados, con el ceño fruncido, de mal humor, de mal carácter, de mal talante. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué nos da? ¿Qué nos da? Nos trae soluciones, por el contrario, te trae problemas. Que este ángel de la alegría hoy en el día de la Inmaculada Concepción de María llegue a vos y llene tu alma y tu cabeza de luz. Que traiga alegría, que te rías solo. Prefiero que te rías solo a que tengas el ceño fruncido solo, acompañado, en la calle. Para nuestras queridas madres que están, hay momentos que están tan preocupadas que pierden la alegría espontánea. Miren, yo perdí a mi mamá cuando tenía 13 años. Tenía una hermanita de 9 y una de 5 casi para 6. Y si hay algo que yo nunca me olvido de ella es la risa, no la sonrisa, la risa. Eso de que se tomaba la vida con alegría y con humor. Decís, bueno, pero ¿por qué se murió? Sabría que se moría. Y nos quiso dejar el mayor. Se murió con 37 años y pasó muchos años enferma. Pero ella nunca perdió la risa ni la sonrisa. Nos ayudó. Ahora, de grandes, nos acordamos muchas veces con mi hermana de la segunda, la otra era muy chiquita y tratamos de recordárselo. Y yo hago lo mismo, porque en mí está esto de reírme y de alegrarme y de poner una sonrisa, aunque tenga todos los pelos parados porque hay humedad, y aunque tenga que correr, aunque todo no esté como yo quisiera que está, me sonrío y me río. El humor hace que sanas disgustos, sanas complicaciones. Sanas situaciones inmanejables. A veces uno está en una situación que no la puede manejar con seriedad, no la puede manejar con me enojo y me pongo impotente, y con una sonrisa, con un poco de alegría en el momento, distiendo. Me pongo a trabajar desde otro lugar. A veces sonreírnos, mirarnos al espejo y sonreírnos a nosotros mismos y decir, mirá qué bien que te queda esa sonrisa. Podés tener, como digo siempre, como digo en Ángeles a tu alrededor, te podés levantar con la cara hinchada, los ojos hinchados, pero vos te sonreís en el espejo y te cambia todo, sos luminoso. Y esa sonrisa te sale espontáneamente adelante de los demás y todo cambia. Entonces, sonreír, saludar, agradecer. Esta es la propuesta que te hago en este día de la Inmaculada Concepción. Hay gente que tiene tan fruncido el ceño que perdió la expresión del rostro para tener un rostro enojado, angustiado. Yo siempre digo, la alegría se transmite, se contagia. La amargura también, el enojo también, la mala onda también. Para eso están los ángeles, para protegernos, para que podamos conservar esa alegría que nos proponemos cultivar cada mañana, cada día y en cada situación en la que estés conflictuado, preocupado. Acordate, una sonrisa a veces dice mucho más que mil palabras. No es lo mismo disculparse con una sonrisa y con humor a disculparse con una actitud dramática y melodramática. Estamos acostumbrados a ver tanta cosa complicada y oscura. Yo no me puse a hacer un paneo en televisión, porque la verdad que no tengo ni tiempo, y lo confieso aquí, ni ganas de ponerme a arriesgarme a ver nada en televisión. Pero yo les preguntaría, ¿cuántos programas de humor sano hay? ¿Cuántos programas que te hacen reír espontáneamente? ¿Cuántas películas ves que te hacen reír? Bueno, yo tengo una colección, y además, si no las tenés y tenés una computadora a mano, entra en YouTube, y podés ver a Nini Marshall, podés ver a Olmedo, podés ver, que era pícaro ya, podés ver humor Marrone, humor sano, humor que te hace reír. Hay lo cuentan en El Secreto, y es una historia verídica, que un profesional de la salud se enfermó gravemente de un cáncer incurable y se hizo la famosa terapia de la risa. Se puso a ver todo el día películas de humor y se sanó. Y también en El Secreto cuenta una mujer que pasó por lo mismo, tenía un cáncer de mama avanzado y se sanó. Quiere decir que diste vuelta al proceso de amargura. Con reírte, con buscar cosas cómicas, con recordar. A veces nosotros nos juntamos con un amigo que hace muchos años que somos amigos, y solamente de acordarnos de cosas que vivimos, o de películas que vimos, o de cosas que hicimos, nos reímos a morir, y disfrutamos tanto de ese encuentro. Y ojo, tenemos problemas nuevos, situaciones nuevas, dificultades nuevas. El problema es no reírse, el problema es tomarse las cosas desde la amargura, desde el enojo, desde el dolor. Entonces, hoy que vino el ángel de la alegría, te propongo que busques. La alegría está dentro tuyo, no me digas que no. Porque también eso es una actitud negativa. El decir, yo ya no tengo alegría, y lo decimos que suena fuerte. Ya no tengo alegría. Y entonces lo ponemos cada vez más fuerte, cada vez más enojado, cada vez más deprimido, cada vez más triste y cada vez más miserable. Cambia de actitud ahora. Mira, tenés un feriado largo para cambiar de actitud, para sonreírte, para elegir qué vas a mirar, de qué vas a hablar. Las anécdotas, a nuestros hijos les encantan nuestras anécdotas de cuando éramos chicos. Pero claro, si metemos la televisión todo el tiempo, o metemos, lo dejamos que estén en la computadora todo el tiempo, ¿de qué vas a hablar si no hay nada en común? La vida es lo que tenés en común. Estar alegre es saber que tenés la vida por delante. Una hora, 100 años. No importa, depende cómo lo vivas. Dicen que las personas alegres viven mucho más. Así que es hasta para que vivas más tiempo esto de sonreír desde aquí. Además, las personas amargadas, enojonas, difíciles. Yo puse un mal ejemplo porque dije que mi mamá murió a los 37 y era alegre y se reía. Ella tenía una enfermedad desde que nació. Ella eligió ser una persona alegre. Eligió disfrazarse para los carnavales y salir a jorobar. Eligió enseñarnos eso. Y doy gracias a Dios que lo hizo, porque para enojado y angustiado estuvo mi papá, que se llevó la peor parte, según él, porque el quedarse vivo y tener que afrontar la vida con nosotras lo llevó a los 54 a morirse de un cáncer terminal. Entonces, vos decís, pero ¿cuánto dolor, cuánto enojo, cuánto resentimiento? Y cuando podías vivir una vida de luz. Bueno, yo elijo la luz, elijo la alegría, elijo que en este Día de la Virgen te llegue el mensaje que los ángeles te quisieron dar. Yo, si estás nuevo, si es la primera vez que llegás al programa, yo abro el libro Luz de Ángeles que escribí en el 2000, abro y el ángel que sale, te lo comparto y en ese ángel baso mi programa. Hoy vino a nosotros el de la alegría. ¡Qué alegría!, ¿no? ¿Por qué habrá sido? ¿Habrá mucha amargura? ¿Habrá mucho enojo? ¿Habrá mucho resentimiento? Pongamos fe. pongamos paz, pongamos serenidad y pongamos alegría. No es difícil. Yo te aseguro que con solamente tener la voluntad de pasarlo bien y de estar alegre, vas a ver cómo todo cambia. Hay gente que me dice, sí, pero yo no me tengo ganas de divertir. Yo no dije divertirte, dije alegrarte. Yo no dije divertirte, dije sonreír. Después vendrán las ganas de divertirte. Te vas a divertir al hacerlo, el trabajo de sonreír. Si para vos es un trabajo, hacelo. Si te cuesta, ofrecelo. Hay gente que me dice, ay, ¿qué puedo hacer? ¿Qué novena? ¿Qué cosa rara, difícil puedo hacer para que se me cumpla tal cosa? Bueno, sonreí. Perdoná y sonreí. Mirá qué poco que te estoy pidiendo. Perdoná y sonreí. Y vas a ver cómo Dios no necesita ningún otro sacrificio. Porque eso no tiene que ser un sacrificio. Eso tiene que ser. Miren a las criaturas. Miren a los chicos. Miren cómo se ríen, cómo disfrutan, cómo manifiestan los sentimientos, cómo cuando están enojados y emberrinchados lloran a mares, pero cuando están, se les pasa al instante, se están riendo, porque están sanos de la cabecita, porque ellos no juntaron porquería todavía. Entonces, seamos como los chicos, seamos como los niños. Jesús lo dice en la Biblia, que a los chicos y a los niños es al que él va a proteger, que no toquen a uno de sus niños. Entonces, sé como un niño, sé valiente, sé fuerte, sé alegre. Es una decisión. Bueno, este sábado voy a dar un taller que tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo, con el Adviento, y que yo estos talleres los doy para Pascuas o para Navidad. Este es nuevo. Este es un taller que es, yo hice de oraciones nivel 1, nivel 2, nivel 3, bueno, este no. Este es oraciones nivel superior. Lo hago, es un taller intenso, fuerte, que lo pueden hacer aquellas personas que hicieron por allá lejos el nivel 1 y no volvieron más, aquellas que hicieron por ahí el 1 y el 2. Bueno, este no importa el orden. Es más, puede ser tu primer taller, porque es una oraciones de nivel superior, son oraciones que se transmiten de generación en generación, y lo que nosotros hacemos en ese taller es aprender a defendernos, a defender nuestra salud, a defender nuestra energía, a protegernos. Así que oraciones nivel superior, el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. ¿Querés anotarte? ¿Querés averiguar más? Llama al 4-789-9014. Y el otro sábado, el 17, vamos a hacer los rituales de Navidad, fin de año y fiestas en general. ¿Qué rituales podemos hacer para que nuestra casa esté brillante, energéticamente hablando, para que no nos peguemos nada, para que no nos amarguemos, para que no se generen conflictos en las fiestas, para poder brindar en paz y en armonía? Hoy hay que armar el arbolito de Navidad. Hoy, el 8 de diciembre, que es el día de la Inmaculada Concepción, es el día en que se arma el arbolito de Navidad. Entonces, yo te propongo que cuando lo estés armando, hagas venir, descender al ángel de la alegría, y que lo vayas armando, aunque sea chiquitito de medio centímetro, o enorme como el mío, que tardamos un montón de tiempo en armarlo, que se arme con amor, con alegría, y que digas con estas o parecidas palabras: bendigo este árbol de Navidad que va a iluminar mi hogar, que va a ser el centro de todas nuestras reuniones, nuestros encuentros, nuestras expectativas, y voy a dejar aquí al pie de este árbol todos mis pedidos para el año que viene. Eso lo vas a hacer después del 21. Ahora, solamente eso. Gracias por este árbol. Gracias por poderlo armar. Lo bendigo de corazón. Así que voy a hacer una movida en Facebook para que subamos todas las fotos de nuestro árbol de Navidad armado. Y si no tenés un árbol de Navidad, cómprate un pesebre y ponés el pesebre. Eso es la Navidad, el pesebre. Bueno, quería que me diera el tiempo para contarles la historia del árbol, pero no me da, así que bueno, en el taller del ritual es la cuento siempre. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Entonces yo te espero este sábado, acordate, para oraciones nivel superior. Vamos para Barcelona primero. Nos vamos a Barcelona, que allí nos está esperando

que este programa, si Dios quiere, lo pueden volver a escuchar. Si entran en www.cristinadelsolar.com.ar, van a la solapa que dice Cristina en la radio, o bien en Facebook, que yo ahora en un ratito más lo voy a subir. Allí pueden pedirme ser amigos, si no lo somos, Cristina del Solar, somos amigos, y a partir de ahí puedes escuchar los mensajes, puedes recibir, estoy mandando los salmos cada día por Facebook, por email se me hace muy difícil. Piensen que yo con subir una sola cosa en Facebook llego a un montón de gente. Entonces pueden conectarse con eso, con frases, con pensamientos, con ángeles. Y también está la aplicación Luz de Ángeles, que puedes recibir un mensaje cada día. Bueno, ¿querés anotarte para este intenso, hermoso y maravilloso taller que vamos a dar este sábado? Oraciones de nivel superior. 4789-9014. Y la otra semana vamos a aprender los rituales para las fiestas, para Año Nuevo y para todas las fiestas en general. Así que para que aprendas a utilizar esto en tu favor y no en tu contra. Les mando un beso enorme. Que tengan un hermoso día, un hermoso fin de semana. Que se sonrían, que se rían, que se den el permiso, porque la vida es esta. No sé si habrá más, no tengo esa sabiduría. Lo que sí sé es que esta tenemos que vivirla muy bien. Chao, hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chao. Y esa luz